que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contacorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos! ¡No sean pecho frío! ¡Hay que empujar! ¡No queda otra! No, empujar no, que después al gordo le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos! ¡Hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la boca, no queda otra! ¡Que no queda vamos, otra! ¡No te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empuja! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Colectivo de mierda! ¡Vamos, vamos! Suban todos. ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Pero yo les digo, amigos, para que nace entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre así. No nos queda otra que hacer el programa de Revista Amartya de el viernes. Llegamos por fin al último día de esta semana medio corta, pero semana al fin, laboral, muy movida, con muchísimas cosas y muchísima información. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 con un equipo, pero completísimo. Por ejemplo, podemos saludar a los diversos integrantes de la mesa del día de hoy. Facundo Daeli, buen día. ¿Qué tal, Rocío? Quiero expresar nuestra solidaridad con Mario Couselongue, periodista de la agencia Nova, que fue noqueado por el diputado nacional Francisco de Narváez, lo que constituye, creo yo, el más grave ataque a la libertad de expresión que estamos viviendo en los últimos años, que un periodista noquee. Que un diputado noquea a un periodista por una publicación que él la consideró injuriosa, y más notoriamente curiosa es la cobertura mediática de este tema. Estaremos hablando de Narváez se calentó con un periodista y no lo consideran un gravísimo ataque a la libertad de expresión, que un periodista por publicar lo que quiera tiene que ser noqueado por de Narváez. Así es. He dicho, buenas tardes. Así es. Buen día, en realidad. Buen día. Bueno, nos despertaste un poco, ahora vamos a hablar de eso igual. Buen día, Lucas Bora, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Y también estamos con Damián Kotz. Buen día, ¿cómo andan? Qué raro usted un viernes por acá. Dejamos un consorcio, me llamó mi jefe que lo abandonábamos, entonces no hice un carajo y me vine. Bueno, me parece muy por bien. Por suerte no escucha el programa el jefe, está laburando. Hablemos mal del jefe, no. me parece muy bien la propuesta de charlar de ese tema. Solidaridad porque con Couselongue, en primera instancia. Sí, sobre todas las cosas habría que buscar mucho para que alguien diga que lo golpearon, porque dijeron que lo noquearon, que lo agredieron, que hubo una agresión verbal y en realidad fue completamente físico. Lo molió a golpes. A la cara y lo molió a golpes. No que pegó una piña mal puesta como Delía, pero no, lo noqueó a golpes. Igual Delía tiene una mano importantemente grande que una piña mal puesta duele bastante. En la mañana de hoy se estuvo hablando de diferentes cosas, pero como vos decías, se está ocultando muchísimo el tema de la gravedad del hecho. Si bien una agresión verbal también tiene su gravedad, el tema de lo físico ya va más allá de eso. Incluso el periodista publicó fotos de su cara ensangrentada, para si quieren pueden buscarlo en internet, como para que se vea lo grave que es esto. Y tiene que ver con esto que vos decís, que es el tema de la libertad de expresión. Además, a mí me llama la atención la reacción ante algo que no es un insulto. Supuestamente se hablaba de orientación sexual de Narváez, iba a decir del candidato A, pero bueno. ¿Y qué es una agresión eso, acaso? ¿Que se calentó por eso? Y supuestamente sí. Se hablaba de eso en la publicación que hacía este periodista y supuestamente esa fue la reacción de Narváez, que en la mañana de hoy salió por radio y pidió disculpas. Vaya a pedirle disculpas a quien tiene que pedirlas, que por radio. Totalmente, pero bueno. Además después dijo, voy a presentar una denuncia penal por lo que dijo este periodista. No nos olvidemos que Cristina quitó calumnias e injurias, o sea que no puede hacer ninguna denuncia hacia la libertad de expresión que tiene este muchacho. No sé si sabían eso. Totalmente, sí. Ah, bueno, los periodistas pueden decir lo que quieran de los funcionarios, por eso dijeron tantas cosas de Cristina que no eran ciertas. Totalmente. Un hecho gravísimo, y como todo esto que está pasando, que hablaban recién en la mesa, no sé, yo pensaba, no sé, Esbora, si usted me puede ayudar, que el fútbol probablemente sea el fenómeno social más importante de la historia de la humanidad después del cristianismo, que nunca entró en los Estados Unidos. En Estados Unidos nunca hubo predilección por el fútbol, que ahora esté entrando por estos medios es bien propio de la cosmogonía norteamericana. Pero nunca se pudo hacer pie en Estados Unidos y está todo intentando para hacer entrar para tener un nuevo herramienta con lo cual colonizar a la FIFA, puede ser. Lo que pasa es que ellos agarraron la pelota con la mano, porque siempre tienen ventaja. Claro. Entonces, con la mano sí saben usar la pelota. Y bueno, claro. Ahora, esto se ve claramente en Los Simpson cuando usted ve el relato del periodista norteamericano sobre el partido de fútbol y la diferencia de la interpretación con el brasilero. Para los Yankees es un deporte aburrido, que no tiene ningún tipo de encanto porque hay un solo gol por partido, puede un partido terminar 0-0. Ahora, habrá que ver cómo cambia el fútbol a partir de esto, porque ahora probablemente los partidos pueden terminar 23-22 si la FIFA está colonizada por Estados Unidos. Porque los tiempos de 10 minutos para vender pancho. O sea, todo va a poder cambiar. Desde la ida de Riquelme y la llegada de los Yankees a la FIFA, todo va a ser nuevo. Igualmente, me parece que vale aclarar esto que vos decís de los Simpsons. Es un capítulo donde hay una competencia entre Portugal y no recuerdo qué otro país, creo que era México. Y el relator estadounidense decía, la pasa al centro, el otro la retiene, la vuelve a pasar al centro y la retiene. Y el portugués decía, el centriño la retiene, la retiene. Es brasilero, ¿no? No, porque era Portugal. Los brasileños hablan portugués, no hablan brasilero. Ah, mirá. Ah, mire usted, se acaba de enterar. Y sí. ¿Y por qué eso? ¿Porque fue colonizado en algún momento? No, América sí, fue colonizada por Portugal. Exacto, Brasil es uno de los países colonizados por Portugal, por si usted no lo sabía. De hecho, la capital de Portugal fue durante un siglo Río de Janeiro. Río de Janeiro. Pero bueno, bastante movido los primeros minutos de No Nos Queda Otra. Les decimos que se pueden comunicar con nosotros al 4861-1189 si quieren hablar de fútbol y de esta propuesta que hizo Facu, o también pueden escribirnos a el Twitter @revistamartia o al Facebook Amartia Revista para hablar de esta golpiza recibida por uno de los periodistas con el cual, repito lo que dijo Facu, no solidarizamos, porque es terrible cuando hay una reacción de este tipo, sobre todo hacia el periodismo, sea del lado que sea. Ha sucedido en algunos momentos que se habló de que se atacaba la libertad de prensa cuando hablaban en contra de Clarín y no sé qué. Hay que solidarizarse con todos, y si hubiera pasado con alguien con el que no estamos de acuerdo ideológicamente, también hubiéramos sido solidarios con eso. Pero estábamos hablando de del fútbol, y vamos a estar al final de nuestro programa desarrollando la columna de deportes de la mano de usted. Exactamente, señor. Sí, tenemos elecciones en la FIFA dentro de muy poquito. ¿Qué está pasando? Que todos los periodistas de deportes, de lo único que no hablan es de deporte últimamente. Lamentablemente. La política se ha metido mucho en esto, también la violencia. Bueno, habíamos hablado hace un tiempo del tema de Boca River. Claro, porque la bengala refleja, el gas pimienta refleja cómo estamos como sociedad, ¿no? Ahora, también lo que pasó el otro día, tantas personas en la Plaza de Mayo sin ningún incidente, no, solamente la la pimienta. Sí, han hablado bastante del tema. ¿Qué hubo? Hubo 200.000 micros, eso pasó. 200.000 micros, claramente, ya lo dijo Aarón Paluch. Sí, tal cual, sí, el tema de la Plaza de Mayo ha reinado las redes sociales, ha reinado los medios de comunicación, y sin duda alguna ha habido un ataque terrible. No hablo de un ataque físico, sino un ataque de mentiras, de decir cosas que no son, de pinchar con el chor y la coca. Esas cosas, violencia verbal completa, porque uno después cuando va a este tipo de actos se da cuenta que hay cosas que son completamente mentira y sin duda alguna es necesario a veces como volver a escuchar ciertas voces para darnos cuenta qué dice cada uno y por qué lo dice, porque hay intereses de por medio siempre. Totalmente. Cuando dijo la presidenta que los que quieren que cada 4 años se renueve el mandato son en verdad los que quieren que nada cambie, me llamó la atención. Bueno. A mí me parece que eso es una sentencia que condena a la democracia republicana, en la cual sin duda alguna el gobierno no cree. ¿Y por qué no cree en ella? Porque implica la descentralización del poder, implica devolverle a la vida política la posibilidad del debate, del pluralismo, del conflicto. Todo eso se llama, a mi modo de ver, civilización. Resulta que ahora, si el 25 de mayo nació en el año 2003, ¿qué es lo que perdió significación? Las enseñanzas de la historia. Y quien no puede aprender de las enseñanzas de la historia concibe el pasado como algo que debe ser dejado de lado. Yo creo que la oposición tiene el deber de capitalizar el fracaso, que ha habido incluso muertes trágicas como la de Nisman. Uno diría que los ataques que sufre la Corte Suprema de Justicia, la figura de Fight, que si se ataca a un hombre como Fight, no se lo ataca primordialmente porque tiene la edad que tiene, sino porque representa lo que representa, y vamos a sincerarnos, ¿qué representa Fight? La inflexibilidad de la ley. ¿Inflexibilidad de la ley? ¿Desde cuándo inflexibilidad de la ley? Acá lo que importa es lo que yo decido. Actitud senil. Uh-huh. Defender la ley es un acto de senilidad. Estamos hablando de la perversión política. Allí estábamos escuchando a Santiago Kovaldov hablando de... Bueno, nos damos todos los gustos acá, che, qué bueno. A mí me gustó eso de senil. Como que, no sé, no saben qué decir y tiran palabras que no suman en nada, no sé. Hablando de Fight, recomiendo leer, porque dice que representa Fight, fallo de Fight. Estuve todo el fin de semana leyendo, que lo iba a decir el viernes pasado, pero no hubo tiempo, el fallo Pajés, que es un fallo escrito por Fight, redactado por Fight, que todo es un gran ejemplo de cómo no jugar a represores, ¿no? ¿Por Fight o por Fight? Por Fight. Ah, ok, por okay. Fight, ¿no? Vale, claro. El mejor ejemplo para eso, ¿no? Eso por ahí representa eso. ¿No? Porque todos hablan de Faico, vendría a leerlo un poquito, ¿no? Este muchacho hablaba de la perversión de la política. Yo me pregunto qué pasa con la perversión de la justicia, ¿no? Porque claro, la justicia es justamente la que aventaja temporalmente a la sociedad para aplicar cosas que son del siglo pasado. Totalmente, y hablar de perversión de la política sería bueno que, ahora que viste Lustó avala a Larreta, lo felicita a Larreta, que Rodríguez Cajeta haga un spot avalando el felatio a embarazadas adúlteras en vía pública cerca de donde pasan criaturas, ¿no? Porque, ¿qué es perversión en la política sino la acción de Lustó? Que es muy digno de lo que pasa en el país del Papa, ¿no? No queriendo sacarlo de su eje, queridísimo Facundo Daeli, quiero decirle que Cajeta es un dulce y es muy rico. Sí. Más allá de que usted quiso decirlo en otra connotación. No. Yo no hablo de otras cosas. No. Con respecto a Kovaldov, hace unos días atrás criticó a Aníbal Fernández y dijo que cuando atacan a un muerto es porque ese muerto está vivo. En esto se refirió... ¿Cómo es eso? A algo... En lo que borgean o eso, ¿no? No, pero no. Aníbal había hablado de Nisman y supuestamente Kovaldov sintió que había hablado mal de Nisman. Hablar mal de Hitler es porque Hitler está vivo, ¿no? Pero me parece importante hacer hincapié en que cuando falleció Néstor, decían que no había fallecido, que no estaba en el cajón, que debía estar en el sur, que lo habían escondido, que algo de eso. O sea que ellos lo querían matar en realidad. O sea, vos te das cuenta cómo, claro, le dan vuelta. Muy bien. Si un muerto está vivo, muy bien, si hablan, sí, de que está vivo, lo querían muerto. Le ponemos 10. Sí. No, pero en serio, de verdad, me parece que es interesante pensarlo de esa manera. ¿Por qué ellos no querían aceptar que había muerto? Es el campo popular el que no acepta que haya muerto don Néstor Kirchner, ¿no? Tal cual. Néstor cada vez está más vivo, a pesar de todo eso. Claro, es la agencia de modelo la que no acepta que haya muerto Nisman. Qué suerte que dijo modelos, porque estando tan cerca de la marcha de Ni Una Menos y decía otro tipo de connotación, iba a haber como una crítica ahí hacia eso. No, digo porque... No, mía, no, de Nisman, yo no... No, no. Yo nunca fui ni lo volveré a hacer. ¿Nunca fue modelo o nunca fue Nisman? No sé qué puede ser modelo. Me hubiese encantado ser Nisman, pero bueno, no. ¿Usted dice? Totalmente, ¿no? Veo que ahora va a haber un eclipse que va a ser todo noche perpetua, 2 días de noche perpetua, y justo se la pierde Nisman eso. justo se la pierde. Bueno, sí, zafó. Si hubiese sido el año pasado. Seguimos escuchando a los manipuladores de información de ETN. Vio la plaza, no se veía una sola bandera argentina sin consigna. Hay dos que encontré ahí, una de la Juventud Peronista y otra del Movimiento Evita. No se veía una sola bandera libre de consignas en ese sector, en ese sector, en ese sector de la Plaza de Mayo. Por eso le digo a la presidenta, tras haber organizado este 25 de mayo una fiesta para ella misma, para usted, señora presidenta, el 25 de mayo es de todos. El 25 de mayo de 1810, que fue lo que recordábamos el 25 de mayo, nació la patria, que es de todos. Señora Presidenta, usted el 25 de mayo pasado convocó a sus partidarios, no convocó a todos. Esa no fue la plaza de todos, esa fue la plaza de sus simpatizantes, tan legítimos como los que no lo son, que tenían el mismo derecho a estar en esa plaza, en la cual no pudieron estar. En la cual no pudieron estar, no pudieron estar. ¿Se da cuenta, señora Presidenta, que cuando usted dice sentirse la presidenta de todos, no dice la verdad? ¿Se da cuenta, señora Presidenta, que cuando usted llama a la unidad, en realidad lo que hace en los hechos es fomentar la desunión y la división? Porque no había lugar en la plaza para los que pensaban distinto de usted, que son tan argentinos como los que estuvieron ahí. Yo aspiro a una Argentina de todos. La suya es una Argentina para los suyos y no para los otros. Escuchábamos a Nelson Castro con el típico recorte que hacen en una fotografía cuando quieren mostrar que en una marcha no hay nadie. Bueno, él dijo, en esa parte de la plaza no había ninguna bandera argentina. ¿En qué parte de la plaza? La plaza es enorme, había gente hasta el obelisco por Avenida de Mayo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cualquier cosa. No existe una bandera argentina sin consignas, además. Claro, la bandera argentina en sí tiene una consigna. El 9 de julio se inventó la patria y el 25 de mayo de 1810 no estaban todos, estaban muy poquitos ahí en daría bueno recordárselo a Calzón Néstor. A mí me gustaría que Nelson Castro denuncie qué le hicieron a la gente que está en contra del gobierno que quiso ir a la plaza. De verdad, porque él dijo, no, en esa plaza no había gente que no esté en su línea. Bueno, que denuncie, ¿qué? ¿Le pegaron a la gente? ¿No dejaron entrar gente a la plaza? De verdad lo pregunto, porque siempre dicen, no, bueno, porque no es bienvenida la gente que no piensa como el kirchnerismo. No sé, ¿ustedes vieron algún tipo de represión? ¿Algún tipo de, che, ponete la remera a la cámbora porque acá no pasás? No, menos bienvenido fue Mario Couselongue en las oficinas de Narváez. Sin duda alguna. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca. sudaca, tango de acá, tango con garra y para. Llegó Tres Tetas al aire de No Nos Queda Otra, la columna de Lucía Manusovich y Javier Weinger. ¿Cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Bien, todo buenas. Bien. Bueno, buenas. Me gusta el tango este, que ahora yo me voy. ¿Sí? Me voy los viernes tarareando ahí. El tango es de Susy Shock, hay que decirlo, a veces no lo decimos, es muy importante, es una artista trans. La verdad es que muy representativa de todo lo que es el colectivo LGTB y aparte es maravillosa, hace un montón de giras, está todo el tiempo viajando. Prontamente calculo que vamos a dar con ella y la vamos a poder invitar. Así que seguramente. Bienvenida sea. Bueno, chicos, un poco lo que queríamos charlar hoy era acerca del aniversario de la Revolución de Mayo. Sabemos que fue la semana pasada, la semana de mayo. No queríamos quedarnos afuera. Nos parece interesante poder hacer una especie de revisionismo histórico acerca de cómo fueron concebidas las sexualidades, ¿sí?, a lo largo de la historia, fundamentalmente en aquel periodo de 1810 o en realidad principios del siglo XIX. Nos parecía importante poder rescatar no solamente los hitos históricos vinculados a la revolución y demás, sino también cuestiones cotidianas que hacían a la sociedad, al conjunto de la sociedad, cómo se pintaba, cómo se pintaban los colores, digamos, de la sociedad y las distintas diversidades, y cómo se miraba, cómo eran miradas las sexualidades. Sabemos, porque ya lo hemos visto en algún programa anterior, que siempre las sexualidades diversas o disidentes han sido perseguidas, han sido estigmatizadas, de alguna manera criminalizadas incluso. Pero bueno, hoy queremos centrarnos básicamente en poder pensarla de manera histórica esta cuestión, ¿sí? Haciendo foco en esa semana. Tenemos algunas perlitas interesantes y además de eso, bueno, pensar un poco de manera general qué es esto de la sexualidad. Estamos acá en Tres Tetas, yo soy Lucía Manusovich y voy a presentar a mi compañero Javier Weinger. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Lu, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, a ver, Javier, ¿qué nos puedes decir acerca de este tema que traemos hoy? Bastante interesante. Totalmente. Como para iniciar este revisionismo histórico, vamos a empezar con, si se quiere, el principal referente de la historia de la sexualidad, que es Michel Foucault, justamente en su primer tomo de La Historia de la Sexualidad, que es La Voluntad del Saber, nos cuenta que hasta el siglo XVII el sexo era una cuestión, digamos, sin represión, sin secreto. En las prácticas estaban las anatomías exhibidas, como él dice, los cuerpos se pavoneaban. A partir de mediados del siglo XVII, principios del XVIII y el auge principalmente a principios del siglo XIX, con la burguesía victoriana, aparece la familia conyugal, que empieza a confiscar la sexualidad y empieza a haber un silencio en torno al sexo. Con el auge del capitalismo, la propiedad privada, la familia, el hogar, el sexo era solo para reproducir. El hogar era el lugar para la sexualidad utilitaria. No había que perder el tiempo con sexo, digamos, sino que había que ser productivo. Por lo cual, solamente era para tener hijos y esas mismas familias eran las que después iban a trabajar, a hacer la fuerza de trabajo. Y se genera en torno a esta cuestión un silencio y una represión. Esto se potencia con el poder de la iglesia, el poder eclesiástico, que considera el sexo como un pecado, y se instala un régimen que Foucault llama poder saber placer. Este régimen del poder saber placer se transmite a partir de los discursos de las distintas instituciones, los medios de ese momento, los estados incipientes, la iglesia, que lo que hace ese discurso es controlar los deseos individuales como una especie, como llama Foucault, de policía de los enunciados, donde el sexo se administra. Y entonces empieza aparecen los controles de natalidad, de matrimonio, y bueno, vuelvo a decir, ¿no? Esto es una cuestión de utilitarismo. Es decir, para ser productivo hay que tener hijos que trabajen, que van a ser la fuerza de trabajo, y sacarle todo tipo de connotación erótica, y bueno, ni que hablar el tema de la diversidad respecto al sexo. Solamente heterosexual en la familia, puertas cerradas, en el hogar, para reproducir esta sociedad capitalista. Muy interesante, pero bueno, la verdad es que también hay que decir que algunas cosillas se les escapaban a estos muchachos, ¿no? Totalmente. Y por eso me parece que es interesante por ahí traer alguna anécdota. Yo tengo en mis manos el libro de Osvaldo Bazán, que es La historia de la homosexualidad argentina. Es un libro maravilloso, porque de alguna manera ilustra la historia argentina a partir de viñetas. Quería tomar una viñeta, la verdad, muy interesante, que es de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, digamos, acomodándose en la Revolución de Mayo, digamos, estamos hablando de esos años. Y vamos a hablar de Antonio de Ica. Antonio de Ica es un muchacho que es un ayudante del obispo, ¿sí? De un obispo. Este muchacho tenía mucha relación con la alta sociedad argentina de Santa María de los Buenos Aires, ¿sí? No hay bautismo que se lo pierda, comunión, fiesta, festividad. Se codiaba con la alta élite, digamos, de la zona. Y Antonio era bastante nómade, él había nacido en España y se había venido a Buenos Aires a eso de los 14 años aproximadamente. Antonio, la verdad es que le va muy bien en su vida, ¿sí? O sea, tiene una fortuna, como decía antes, ayuda al obispo, un obispo que lo aloja en su casa, ¿sí? O sea, él vive durante varios años en la casa del obispo. Resulta que Antonio se casa, ¿sí? A una determinada edad se casa con Martina Vivas y Valverde, así se llamaba la mujer. Hasta ahí todo perfecto. En un momento, ¿sí? Aparece, porque cabe destacar que todas las anécdotas que tienen que ver con tiempos tan remotos, digamos, que estamos hablando de otro siglo y demás, en realidad nosotros las podemos conocer gracias a ciertos edictos policiales, ¿sí? Es como una gran fuente de historias, ¿sí? Entonces Bazán ubica este edicto policial, donde, yo lo voy a leer porque es muy interesante, ¿sí? El 19 de octubre de 1803, la autoridad civil deja constancia de la denuncia de una mujer española hacia su marido, también español. Y esa declaración o testimonio expresa textualmente. O sea, Martina, la mujer de Antonio, lo denuncia. ¿Qué dice la denuncia? El 7 del que sigue se me presentó una mujer que acababa de llegar en compañía del correo de Cochabamba, llamada doña Martina Vivas y Valverde, presentándome un escrito contra su marido, don Antonio Ita, exponiendo que es natural de los reinos de España y que hace que está casada con él más de 4 años. Acuso a mi marido por no haber usado del fin del matrimonio, pretextando voto de castidad y otras disposiciones, y habérsele observado que orinaba siempre en basenica, no sabemos qué es basenica, siempre con calzoncillos, menstruación y otras observaciones como abultamiento de pechos, y ahora lo delata por el continuo disfraz de hombre y por todo lo demás. La mujer no sabía que se había casado hace 4 años con un varón que en realidad parece que Antonio no era Antonio. Cuando se presentó Antonio ante la policía, tuvo que declarar que en realidad se llama Leocadia, ¿sí? Y que, digamos, se había casado con Martina bajo el nombre de Antonio, siempre vistiéndose de Antonio. Es bastante interesante. Basenica es como una especie de pañal que se utiliza como atrás. Entonces, no cobre todo así. Entonces, entiendo que no haría pis no por el pito, sino por la... Claro, el pito que no tenía. El pito que no tenía, sino que por eso creo que... Buenísimo. Ah, buen dato. Muy buen dato, Facu. Muchísimas gracias. Pero Lu, ¿entonces qué sería? ¿Un chico trans hoy día? ¿Sabés que no? No sería un chico trans. ¿Por qué? Porque la historia no termina ahí. Resulta que Antonio, ya siendo Leocadia, cuando era niña, se había alojado en un convento de monjas. Fue expulsada del convento de monjas porque enamoraba a las monjas. Entonces, debido a que enamoraba a las monjas, fue expulsada. Fue expulsada y la llevaron, era muy devota Leocadia y la sociedad en sí era como muy, muy, muy devota. Entonces, la mandaron a charlar con un obispo, a confesarse, confesó. Y el obispo le dijo, no, yo no puedo evaluar este pecado, andate a Roma, porque la verdad es que no tengo idea cómo evaluarlo y qué... ¿Cómo digamos, resolverlo? Claro, qué castigo dar, la verdad que no sabía cómo resolverlo. Se fue a Roma, Leocadia, y el obispo en Roma le dijo, mira, lo que Dios quiere que hagas, así directamente, ¿no? Lo que Dios quiere que hagas es que nunca más te acerques a un convento de monjas, y que si vos volvés loca a las mujeres, y bueno, vas a tener que ser varón. A partir de ahora te tenés que vestir de varón. Leocadia, tan devota que era, bueno, si Dios así lo quiere, Dios así lo tendrá. A partir de ese momento, Leocadia se fue del pueblo, así fue cuando emigró, y se fue en principio a Perú, luego a Cochabamba, y luego terminó en Argentina. Emigró, y bueno, fue Antonio. Hizo su vida como varón. El tema es que en realidad ni siquiera era un varón trans, si lo queremos claro. poner en los términos. Era una lesbiana. Claro. ¿Sí? Lo que pasa lo que hizo es que como que tomó en cuenta la palabra sagrada, que volvemos a esta historia general del tema de la iglesia, cómo estaba instaurada, de este obispo, y vivió acorde, digamos, la palabra de Dios, por decirlo de alguna lo manera. Lo interesante, Javi, y chicos, me parece que es, a ver, en vez, es mucho más humillante para la sociedad una lesbiana, evidentemente, que un chico travesti, un chico trans, digo, por ¿no? la imagen, no ver dos mujeres besándose, que tal vez una imagen masculina estando con una femenina. Eso sería más aceptado, se podría decir. Hoy en día, ¿pasa algo parecido, Javi? Podríamos decir que si tenemos una anécdota cortita de los pueblos QOM, que yo estuve recientemente en Salta, que justamente luego de la capacitación de diversidad, que fue además un flash para ellos haber escuchado por primera vez esta temática, se acercaron dos mujeres y puntualmente una me dijo que había una chica trans, se podría decir, que en realidad me habló que era un chico que ya lo nombraban como mujer y se vestía como mujer y que estaba totalmente aceptada en la comunidad. Sin embargo, había un chico gay que, a pesar de mi charla y todo, lo seguía considerando como enfermo. Porque, ¿cómo iba a ser que, como mostrándose como varón, podía estar besándose como varones? Con varones, perdón. Bueno, así que en ese sentido podemos ver cómo también estas culturas ancestrales de los pueblos originarios que mantienen esa idiosincrasia hacen esto mismo, ¿no? De tener en cuenta, considerar como una perversión la imagen de dos hombres o de dos mujeres. Eso es mucho más sancionado que la imagen femenina y masculina. Hay diversidades más cloacalizantes que otras, se ve. Exactamente, lo cual es también una cuestión de clase, porque a diferencia de eso, en clases altas, las trans son mucho más sancionadas, digamos, marginadas, por decirlo de alguna manera, y es aceptado el gay pintoresco, o en algún sentido la lesbiana tal vez más invisibilizada, pero todavía se asume más que alguien que cambie su identidad de género. Sin duda. Bueno, un poco este fue el recorrido por un poco la historia que tiene que ver con las sexualidades. Vamos a profundizar sobre esto, sobre todo vamos a profundizar en el movimiento LGBTI argentino. Nos parece que ese es un tema que nosotros tenemos que adentrarnos y lo vamos a trabajar en alguna columna. No sé si hay tiempo, pero algo de Belgrano, ¿sabés? Ese famoso mito que gay, no gay, es, no es. ¿Se sabe algo? Vos también, Javi, con eso. Todo el mundo con eso. La máxima preocupación en la escuela es si Belgrano era puto o no era puto, ¿no? Esa es la máxima. Queremos saberlo. Yo creo que era muy valiente. Le haría bien a la historia que sea puto, me parece. Hijo de tal cual. En principio, el concepto de homosexual en esa época no existía. Con lo cual, lo que podemos pensar es si tenía prácticas homosexuales o no. Pero la verdad es que no lo sabemos, jamás lo declaró. Los únicos indicios que hay, que son indicios que en realidad son prejuicios absolutos. ¿Cuál es? La voz aflautada y ciertos modales que tenían que ver con una, que era manerado. Bueno, bárbaro. ¿Y qué hacemos con eso? Nosotros no podemos. Están los que lo defienden desde el lado heterosexual y dicen, no, Belgrano era heterosexual porque tenía dos hijos ilegítimos. Dos hijos ilegítimos, Pedro Rosas y Belgrano, que fue criado por Rosas. Eso iba a decir que no sé si era homosexual, pero no era respetuoso de la iglesia, del sentido matrimonial, porque tenía hijos ilegítimos. Tal cual. Bien, los que lo quieren defender desde una postura heterosexual dicen esto, como si tener hijos sea, esté directamente relacionado con ser heterosexual. sexual. Nada que ver. ¿Y hay cierto con esto que Dorrego puede ser que lo cargaba o había como una cuestión ahí? Bueno, había una perlita muy interesante con Dorrego. Resulta que en un momento, en una de las expediciones, está San Martín y San Martín dice algo así como: marchen, para que lo sepan. Y está Belgrano al lado y Belgrano tiene que repetir la palabra y dice: marchen con su voz. Coge. De Belgrano, claro, con la voz de Belgrano. Y Dorrego se caga de risa, pero se caga de risa mal y lo bardea muchísimo. Y vuelve, bueno, San Martín lo mira muy mal y dice: bueno, marchen. Y Belgrano de nuevo con la voz de Belgrano dice: marchen, porque es su voz. Y Dorrego se vuelve a cagar de risa. Resumo. San Martín lo echa a Dorrego y se tiene que ir a Santiago del Estero Dorrego por esa situación, porque era muy, muy hijo de puta, o sea, pongámoslo, ¿verdad? Era como terriblemente burlón. Así que bueno, eso es un poco las anécdotas de Belgrano. Lo interesante es que lo último que quería decir era que también las personas, digamos, del movimiento gay también se adjudican: ay, es nuestro primer gay histórico. Tampoco, chicos, no sabemos, la verdad. Lo más importante es lo que hizo Belgrano. Nada, dejémonos de adjudicar las identidades que no conocemos a Belgrano. Interesantes perlitas, sacan tres tetas para ir cerrando en la columna de diversidad sexual a cargo de Lucía Manusovich y Javier Wenger. Nos vamos a despedir con una frase de un referente fundamental argentino, por eso viene a cuento, Néstor Perlonger, que dice: no queremos que nos persigan, que nos prendan, ni que nos discriminen. Ni que nos maten, ni que nos curen, ni que nos analicen, ni que nos expliquen, ni que nos toleren, ni que nos comprendan. Lo que queremos es que nos deseen. Está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías. Tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera. Sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría. Este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá. Tango que marcha por la diversidad. Noticias. Noticias. Economía. Directivos de Ford anunciaron a Cristina inversiones por 220 millones de dólares. Se lo informaron a la presidenta, al titular de la Automotriz para América del Sur, Steven Armstrong, y al titular de Argentina, Enrique Alemagni, durante una reunión en Casa de Gobierno. Luego del encuentro, Armstrong anticipó que van a usar esta inversión para actualizar los productos de la planta de Pacheco, donde se producen los modelos de Ford, Ranger y Focus. El empresario resaltó que la compañía está haciendo crecer el negocio en la Argentina, por lo que consideró que la decisión de 2011 de invertir en productos globales fue exitosa, no solo para los modelos locales, sino también en los productos destinados a la exportación. Cultura. Teresa Parodi reivindicó al flamante Centro Cultural Kirchner. La ministra dijo que la mirada mezquina, sesgada, insidiosa, se agota en sí misma y finalmente se pierde sola, pero no obstante el ataque alevoso y artero asombra. Así se refirió la titular de la cartera de Cultura a las críticas vertidas por el diario La Nación sobre el Centro Cultural Kirchner al advertir que se propalan cifras mentirosas sin constancia alguna, se niega la importancia de ese espacio, se cuestiona su nombre, su ubicación y la excelencia que se ha querido dar para bien y orgullo de todos los argentinos y su cultura. En tanto que en su cuenta de Twitter, Parodi planteó que no debe extrañarnos que el diario que apoyó la dictadura del terror y la censura se oponga a la creación de un centro cultural masivo y popular. Deportes. Berloc fue eliminado por Gasquet y Mayer es el único argentino que queda en Roland Garros. El tenista oriundo de Chascomús perdió con el francés Richard Gasquet por 3-6, 6-3, 6-1, 4-6 y 6-1 en la reanudación del partido inconcluso de ayer por falta de luz natural. Ahora el único argentino en carrera sobre un total de 7 que ingresaron al cuadro principal es Leo Mayer, que jugará mañana por la tercera ronda frente al croata Marin Cilic, actual campeón del US Open, pero que suele bajar su nivel sobre polvo de ladrillo. Tránsito. Provincia de Salta. Salta, el paso internacional SICO, ubicado en la ruta nacional 51, que vincula la República Argentina con Chile, está cerrado al tránsito para todo tipo de vehículos por un temporal de nieve del lado de Chile. Por otro lado, en la provincia de Río Negro, en la ruta nacional 40, se debe transitar con precaución. La calzada se encuentra húmeda y resbaladiza. Misma situación en la provincia del Neuquén. Conductor, circule con la documentación vehicular y personal al día. Romina Wiener, Prensa, Vialidad Nacional. Telam. Espacio Publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. La tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. Fin espacio publicitario. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio Rebelde AM740 Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Aló barquillo, aló barquillo. Acá, flaquito, ¿cómo andás? A ver si me tirás una buena. 2 pesitos el tiro y si tenés suerte te llevas 7. Pero no me chamullé, vieja, que nunca me gano nada. Nunca probaste conmigo. Yo hace 10 años que vengo acá y vos sos el único barquillero de todo Chapalmalal. Y te repito, nunca me gané un puto barquillo. Hoy su suerte cambia, tira y va a ver. 1. ¿De vuelta lo mismo? ¿Me estás tomando de pelotudo? Bueno, si no te gusta, anda a comprarle pirulina a mi hermano que está vestido de piñón fijo, tarado. ¿Cómo que tarado? Hace 10 años que venís tirando y no te das cuenta que en la ruleta solamente hay un 1 y un 2. Polémica en el mar. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de... Junto a tus ochavas, cuando un cajetilla lo calzó de cross y se dieron lustre las patotas bravas. Allá por el año 902, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña con gintis, Paz, Inglés y Monte, Bacará y Quiniela, Urdela de Grapa y Loca de Pri. Bajé en Corrientes y Esmeralda, compré un paquete de pastillas, renové en ese asiento que un chabón me llama, y al darme vuelta me di cuenta que era el en poemas Carlos de la Púa y Pascual Contursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pina de Carlos Gardel. Bye.

Ahí. ¿Cómo tengo te fue? Buenas noticias. ¿Tenemos nota? Me saqué un 7. Muy está, bien. Está. Estudié un solo día, así que también hay como una nerditud ahí de que yo ya había leído a Freud y fue como, bueno, me tiro a la pileta y un solo día ya fue lo que pase. Y muy bien. ¿Te hicieran leer Botticelli o El Tráfeo? No. Bien. Va, por lo menos por ahora. Pero bueno, tenemos aquí otra persona que sabe de psicología, así que estaré ahí preguntándote cada vez que tenga que rendir, Dami. Llegamos al final de nuestro programa, pero les comento que pueden encontrar todas las notas que ya hicimos en nuestro programa esta semana. Amartya.com.ar es nuestra página web, donde van a encontrar, entre otras cosas, la nota que tuvimos con Leandro Santoro, el candidato a vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos aquí en No Nos Queda Otra esa nota. También la nota del día de hoy con el Chino Sanjurjo, la pueden encontrar allí también, en la tarde de hoy en realidad, porque las otras notas sí la pueden buscar ya porque ya están subidas, pero las que pasaron recién no, estamos ahí como medios moviéndonos en este momento. Tres Tetas va a estar allí también. Sí, el taller clandestino está trabajando en subir las notas. Estamos explotándolo, hay una explotación, ¿no? Sí, por supuesto, si no, no podría ser de otra manera que las cosas funcionen. Muy buena nota de ayer también de Matías Canillán con todo el tema FIFA, la verdad estuvo bastante buena. Sí, Matías Canillán dijo cosas muy, muy interesantes y fue creo que uno de los únicos que dijo que la sanción a Boca estaba bien. Dijo que era una de las primeras sanciones tan duras hacia un equipo. Sí, la verdad estuvo bastante, bastante buena. Habló de bastantes cosas. Sí. Incluso se refirió a los periodistas que se niegan a hablar de este tema por trabajar en tal o cual medio. Habló de política, no solo se refirió al fútbol y al escándalo que hubo sobre la FIFA y la corrupción, pero también la van a poder encontrar allí en amartya.com.ar y tienen todo el fin de semana para escribirnos por Twitter, si quieren, a @revistamartya, por Facebook, a Amartya Revista. No llamen al número de la radio porque nadie lo va a atender, señora, por favor. Señor, va a estar Mavi aquí todo el fin de semana. Va a estar Mavi, 4861-1189. Llámenla todo el fin de semana, salúdenla, mándenle besitos. Si quieren, vienen a Puerredón 19 y les regalan algo. Así no se siente tan sola. Capaz la invitada a tomar un café también, ¿por qué no? Viste, Mavi tiene eso, tiene esa atracción. Eso es lo bueno de estar del otro lado del vidrio. Que no te, nadie te juzga por las cagadas que te mandas al aire. No. Pero bueno, muchas gracias, manos mágicas, Mavi, por estar allá todos los días acá. No nos queda otra, siempre. Siempre nos salva de los baches, de las cosas, de todas las señas raras que le hacemos y ella nos salva. Exacto, sí. Las señas raras que le hacemos. Pablo Diz en la producción. Aunque usted no lo crea, junto con toda la producción de Revista Amartya, estuvo aquí Facundo Daele, Lucas Bora. Exactamente. Son hermanos, es muy difícil a veces no confundirlos. Y usted también, Cotz, también. Sí, ellos, los hermanos, son los que te asesoran respecto del matrimonio. El matrimonio. No, le voy a cambiar la palabra. Juro que el lunes voy a venir más descansada. Los viernes es un día que acumula uno el cansancio y es todo muy, muy complicado. Amartya.com.ar. Allá van a encontrar todo lo que ya hicimos aquí en No Nos Queda Otra. Y el lunes nos reencontramos de nuevo aquí en otro programa de la revista Amartya. Chau.